Vamos en Barranquilla, está viviendo un gavilán, que no está dejando pollita que se le pare. A toda la que mira y se la quiere llevar, porque el gavilán casi de su nido no sale. Me fascinan un poco, voy a pasarme un tiempo de ese gavilán pollero. Para que no se lleve la polla que yo más quiero, porque si se la lleva quizás me vuelvo loco. Yo para ver si lo conoce, voy a darle detalle para que salgan de duda. Adivine muchacho, para ver si lo conoce, voy a darle detalle para que salgan de duda. Se ve de color blanco y tiene muy buena estatura, le gusta vestir bien y hasta le luce el bigote. Y tiene muy buena estatura, le gusta vestir bien y hasta le luce el bigote.